Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Ambos hubieran querido reunirse antes, pero lo cierto es que recién en 1962, Duke Ellington y Coleman Hawkins se dieron el gusto de grabar juntos en una sesión que no volvería a repetirse. Ellington y su orquesta recibieron al saxo tenor Coleman Hawkins, un músico que había admirado por largo tiempo a Ellington, pero que tocaba en una de las bandas que competía con la del Duque, la banda de Fletcher Henderson. Escuchamos ahora en larga duración Duke Ellington meets Coleman Hawkins, de Duke Ellington y Coleman Hawkins. Thank you.

Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Para 1962, Duke Ellington ya llevaba 2 décadas en la cima de la escena del jazz estadounidense. En cierto sentido, su mejor época ya había pasado, aunque durante aquellos años seguía haciendo valer su título de eminencia del jazz, al punto de ser altamente considerado por las más altas esferas del poder de su país. De hecho, en ocasión de la visita de los reyes de Tailandia a los Estados Unidos, el presidente Johnson mandó a preguntar a Ellington qué regalo musical se les podía hacer. Según contó el propio Ellington, una de las recomendaciones fue la versión de Body and Soul de Coleman Hawkins. Continuamos escuchando en larga duración Duke Ellington meets Coleman Hawkins, de Duke Ellington y Coleman Hawkins. Oh, Larga duración. La discoteca de Radionauta. Thank you. larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Todas las canciones que integran este álbum son composiciones de Ellington, pasada la era de la rivalidad entre orquestas, donde a menudo la competencia artística se mezclaba con broncas personales. Ellington dedicó buena parte de la década del 60 a tocar y grabar con viejos contendientes de la escena del jazz. Se trató de una actitud digna de un buen ganador, puesto que el reinado de Ellington y su orquesta pocas veces fue puesto en duda en la era dorada del jazz. Además de este encuentro con Coleman Hawkins, Ellington grabó junto a otros ídolos jazzeros, como Louis Armstrong, Count Basie, Charles Mingus y John Coltrane. Continuamos escuchando en larga duración Duke Ellington meets Coleman Hawkins, de Duke Ellington y Coleman Hawkins. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Thank you. La sesión que resultó en este disco que estamos escuchando se realizó el 18 de agosto de 1962 en el estudio que el sello Impulse Records poseía en Nueva York. Aquel día estuvo Duke Ellington en piano, Coleman Hawkins en saxo tenor, Harry Carney en clarinete y saxo, Johnny Hodges en saxo alto, Lawrence Brown en trombón, Ray Nance en violín, Aaron Bell en bajo y Sam Goodyear en batería. El disco se editó en febrero de 1963. Escuchamos hoy, en larga duración, Duke Ellington meets Coleman Hawkins, de Duke Ellington y Coleman Hawkins. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Mm-hmm. Larga duración. La discoteca de Radionauta.